La Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas volvió a pedir el fin del bloqueo y respaldó el rechazo al bloqueo comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba desde el año 1962. Esta sanción fue con 186 votos a favor de la iniciativa del gobierno cubano, mientras que hubo 2 votos en contra y 3 abstenciones. Los únicos votos negativos fueron de Estados Unidos y su socio Israel, mientras que Islas Marshall, Micronesia y Palau se abstuvieron. Esta decisión de la ONU marca 2 décadas consecutivas de condenas contra la medida estadounidense. El texto votado señala la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra la isla de Cuba. Allí se reclama el respeto estricto de los principios de la Carta de la ONU, señala la igualdad soberana de los estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales. Durante su discurso, el canciller cubano Bruno Rodríguez expresó que 20 años de condena muestran el aislamiento incómodo del país agresor y la resistencia heroica de un pueblo negado a ceder sus derechos soberanos. El funcionario señaló que en 50 años no ha cambiado la política de hostilidad y agresión de Estados Unidos y que las pérdidas a su país estarían cercanas, escuche bien, al billón de dólares. Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Abelardo Moreno, señaló que el respaldo internacional y la condena al bloqueo es otro éxito logrado por su nación. Fue un nuevo éxito para Cuba en la lucha del pueblo cubano por la eliminación del criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, y demostró una vez más el rechazo, el repudio de la comunidad internacional a esa ilegal política. 50 años de bloqueo, una situación que por estos días pareciera algo irreal, imposible de creer. Pero bien el pueblo cubano sabe lo real y tangible de esta injusta y arbitraria medida. Desde Radio Alternativa Voces Antiimperialistas de Venezuela, nos regalan un micro sobre la Revolución Cubana. Y con este spot, les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Notas para el estudio de la ideología de la Revolución Cubana. ¿Es esta una revolución singular que algunos han creído que no se ajusta a una de las premisas de lo más ortodoxo del movimiento revolucionario? Expresada por Lenin así: sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Convendría decir que la teoría revolucionaria, como expresión de una verdad social, está por encima de cualquier enunciado. Es decir, que la revolución puede hacerse si se interpreta correctamente la realidad histórica y se utilizan correctamente las fuerzas que intervienen en ella. Aún así, sin conocer la teoría, es claro que el conocimiento adecuado de esta simplifica la tarea e impide caer en peligrosos errores, siempre que esa teoría enunciada corresponde a la verdad. Además, hablando concretamente de esta revolución, debe recalcarse que sus actores principales no eran exactamente teóricos, pero tampoco ignorantes de los grandes fenómenos sociales y los enunciados de las leyes que los rigen. Esto hizo que sobre las bases de algunos conocimientos teóricos y el profundo conocimiento de la realidad, se pudiera ir creando una teoría revolucionaria. Ernesto Che Guevara, octubre de 1960. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Mi nombre es Valmiro Mainetti. La operación técnica de este programa está a cargo de nuestro compañero Martín Lobati. Y ya mismo le damos la bienvenida a ella. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Valmiro? ¿Todo bien? Muy bien. Ella es Fernanda Villanueva. Soy Fernanda Villanueva. ¿Qué tal? Mucho gusto para todos los que no me conocen. Y bueno, para los que se quieren comunicar con Latinoamérica Vive, lo pueden hacer a través de Facebook, que estamos como Latinoamérica Vive. También pueden mandarnos un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com. Y para todos los que quieren ingresar al blog, que no lo pueden escuchar el programa en vivo y lo quieren hacer después, pueden hacerlo a través de www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Mucha es la información que tenemos para compartir con todos ustedes. Comenzábamos con la condena de las Naciones Unidas al bloqueo de los Estados Unidos. 50 años de bloqueo, una pérdida, como decía el canciller cubano, por un billón de dólares, algo realmente increíble. Ni sé lo que es un billón, no me lo puedo ni imaginar. Estaba tratando de imaginarme cuánto dinero era, pero... Pero lo peor de todo no es el dinero en sí, sino para qué iba a ser usado ese dinero o para qué podría ser usado, como por ejemplo, usted vio que en el Caribe hay muchos temas climáticos como huracanes, tormentas, etcétera, que muchas veces destruyen ciudades. Sí. Y bueno, por ejemplo, en un huracán que hubo hace un par de años, les costó mucho volver a recomponerse. Sí, a restaurar porque no, la ciudad. Claro. También con el tema de los medicamentos. Con los también. Medicamentos, le iba a decir, con la salud. O sea, hay muchos ámbitos donde la llegada de esa plata se nota. La no llegada. Vamos a estar viajando hacia Uruguay, vamos a estar cruzando el Río de la Plata, porque en aquel país se promulgó... ¿Me voy en el tren? ¿Podemos ir en tren o podemos ir en la Cachiola Carmelo Tigre? Me gustó. O en el Aliscafo desde aquí, desde Puerto Buenos Aires. ¿Qué le parece? Voto por la Cachiola. La Cachiola Carmelo... La Palmira, Nueva Palmira, ahí estamos. No, le decía que estamos cruzando por Uruguay porque el gobierno de aquel país sancionó la ley que declara los delitos cometidos por la dictadura, delitos de lesa humanidad, como imprescriptibles. Uh-huh. O sea que pondría a fin, de alguna manera, a la ley de caducidad en aquel país. Después de Uruguay, ahí sí puede ser que nos tomemos un tren o si no ya nos vamos en colectivo hasta Paraguay, donde hubo una reunión importante, la cumbre iberoamericana, donde participaron algunos mandatarios de Latinoamérica, más España y Portugal. También se reunieron los presidentes de la UNASUR. Así que bueno, ahí nos quedamos un poquito en Asunción. Y de Paraguay a Bolivia, señora, porque hubo acuerdo entre el gobierno de Evo Morales y los marchistas indígenas sobre el TIPNIS. Al final de cuentas, la carretera no se va a construir. Y como siempre, las voces de nuestro continente, de las radios alternativas o distintas que hay, se escuchan también aquí en Latinoamérica Vive. Sí, algo más, señora, ¿algo por más? Supuesto. Quería saber con qué nos mucho íbamos. Más. Mire, nos vamos bailando justamente con un artista paraguayo. Prepárese para las arpas y sí, el bolero. Perfecto. Todo eso y mucho más en este programa Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente, como decíamos recién, a través de 120 minutos de radio. ¿Crees que no me acuerdo cuando escuchaste y te burlaste? La cara que tú pusiste cuando este son tú presenciaste. ¿Tú crees que no me acuerdo lo que dijiste aquella tarde? Que el sonido de nuestra mezcla no llegaría a ninguna parte. Pero tú te descuidaste. Presentando

la justicia colombiana ordenó a las Fuerzas Armadas realizar un pedido público de perdón por los asesinatos cometidos. El asesinato de los campesinos ocurrió cuando tropas del ejército colombiano dispararon contra Albeiro Mendoza, su esposa Yamil Ureña y su hijo Cristian. También lo hicieron contra César Santana Gutiérrez y Norberto Mendoza Reyes. Escuchamos a Héctor Mendoza, familiar de las víctimas, relatando cómo fueron los hechos. ¿Te los mataron? ¿Por qué estaban los tiros o sin esto? Estaba Norberto, él sí salió para abajo, salió hasta aquí abajo, y aquí abajo lo acabaron de matar. Cristian Albeiro, que tenía 6 meses, y Albeiro, que tenía 17 años, y Amile, que tenía 17 también, Santana, que tenía 14, y Norberto tenía 22. Ellos no corrieron, ellos los mataron acostados ahí porque los tiros ahí se veían bien, pero ni un tiro por allá en la peña así no había. Ecuador, pueblos originarios. Un importante dirigente fue detenido por la justicia. El presidente de la Federación de Pueblos Quichuas de la Sierra Norte, FISI, Marco Guatemal, fue detenido el pasado martes acusado por obstrucción de la vía pública durante una manifestación en contra de la llamada Ley de Aguas. Por su parte, la Confederación de la Nacionalidad Quichua del Ecuador rechazó la detención del líder indígena y señalaron mediante un comunicado que Marco Guatemal forma parte de los más de 200 líderes y dirigentes sociales que son criminalizados por defender la vida. Actualmente, el dirigente se encuentra detenido en la cárcel de la ciudad de Ibarra, en la provincia ecuatoriana de Imbabura, lugar por donde el pasado miércoles miembros de distintas comunidades aborígenes marcharon para exigir la inmediata liberación del dirigente. Escuchamos a Marco Guatemal, presidente de la FISI, que desde la cárcel señaló que lo único que hace es defender los derechos de sus comunidades. Lo más importante es que sabemos que contamos con una base social, sabemos que representamos, y lo más profundo en uno mismo es que uno está acá por defender los derechos colectivos, los derechos de nuestras propias comunidades indígenas, y que algo no debemos caer y no debemos agachar la cabeza para poder inclinarnos ante el sistema o ante el gobierno. Nicaragua, elecciones. Las encuestas otorgan un triunfo a Daniel Ortega en las próximas elecciones presidenciales. El último sondeo realizado en ese país reveló que el 88,5% de los encuestados considera que el actual mandatario es el candidato con mayores posibilidades de ganar los comicios del próximo domingo. El estudio realizado también determinó que esta consideración abarca a los posibles votantes de Ortega, así como aquellos que no lo harían. Recordamos que distintas encuestas realizadas con anterioridad le otorgan al jefe de Estado nicaragüense una intención de voto que oscila entre el 35 y el 45%. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 25 de octubre al 1 de noviembre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive. Les habla José Ignacio López Vigil a nombre del equipo de radialistas, apasionadas y apasionados. Va un saludo fraterno, un abrazo latinoamericano para Latinoamérica Vive, allá en la hermana República de Argentina. Saludos, hermanas y hermanos de Latinoamérica Vive. Una radio ciudadana, una radio apasionada. Y bueno, creo que estamos dando un paso fundamental en un mensaje democrático a estos jóvenes que hoy colmaron las barras del Palacio Legislativo. Y en definitiva a todos aquellos que aquel 20 de mayo se sintieron frustrados porque no logramos aprobar el proyecto interpretativo, lo de esta noche creo que es un triunfo no del Frente Amplio, es un triunfo de la democracia. El que celebraba, el que hablaba, era Luis Puig, diputado por el Frente Amplio Uruguayo, y festejaba porque cuando faltaba una semana para que prescribieran en Uruguay los delitos de abuso a los derechos humanos cometidos durante el último régimen militar que gobernó este país entre 1973 y 1985, festejaba que la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó la ley que declara imprescriptibles los delitos de terrorismo de Estado y que permitirá juzgar a los militares que cometieron crímenes durante esta dictadura. La norma fue aprobada por 50 votos sobre un total de 91 legisladores presentes. Solo votó a favor el partido, que gobierna ahora el Frente Amplio, que cuenta con mayoría en el Congreso. Por su parte, también los legisladores de la oposición criticaron esta aprobación de la ley impulsada por el oficialismo, ya que consideran que no respeta la voluntad popular. Queden presentes y que se juzgue y que se busque la justicia y que ojalá todos los desaparecidos que no sabemos dónde está, que empiecen a aparecer una vez por todas. Y lo que más le pedimos a las Fuerzas Armadas, que empiecen a hablar, que es un momento que el pueblo lo está pidiendo. Y nosotros como jóvenes lo único que queremos es que... El que hablaba era Guillermo Cardoso, activista por los derechos humanos. La nueva legislación se contrapone a la llamada Ley de Caducidad, una amnistía aprobada en 1986 que dio inmunidad a los acusados de violaciones a los derechos humanos. Esa norma establecía que caducaba la pretensión punitiva del Estado para juzgar estos abusos y además declara a los crímenes del terrorismo de Estado como delitos de lesa humanidad, por lo tanto, imprescriptibles. La medida busca también dar respuesta al fallo de marzo pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde la sentencia obligó a Uruguay a juzgar los delitos cometidos durante la dictadura en aquel país. Yo creo que es desatar un nudo de la historia que viene desde la salida de la dictadura. Acá quedó una agenda incompleta, una deuda con las víctimas y en materia de derechos humanos, que luego se agravó con la sanción de una ley que le llamamos la ley de impunidad, por la cual no podían ser juzgados todos aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad bajo el terrorismo. Escuchábamos a Enrique Rubio, senador uruguayo por el Frente Amplio. El segundo artículo de la ley afirma que para calcularse el plazo de prescripción de estos delitos no se computará el periodo comprendido entre 1986 y la vigencia de la nueva ley, sino que empezará a contarse desde el presente. Este es un punto considerado clave para los impulsores de la norma, ya que a fines de mayo, un fallo de la Corte Suprema de Justicia había dictaminado que los abusos cometidos durante el régimen militar no pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad porque esa figura legal no existía cuando se cometieron los delitos, y de esa forma, según los plazos del Código Penal, las violaciones a los derechos humanos iban a ser considerados delitos comunes y hubieran prescripto el 1 de noviembre. Entonces, lo que ahora estamos haciendo, de alguna manera, es terminar con esa impunidad, terminar con esa ley, decir que el periodo que ha corrido en el medio, en estos 25 años o más, no se debe computar a los efectos de la prescripción de los delitos y hacer que las causas que el presidente de la República declaró que debían ser reabiertas, efectivamente lo sean, y darle todos los poderes al poder. El que hablaba era el senador uruguayo Enrique Rubio. La legislación, tanto uruguaya como internacional, establece que no se puede castigar a alguien por algo que no era delito cuando se cometió. Tampoco se puede agravar la pena por un delito después de que este ocurrió. En este caso, el diputado Semproni, quien en mayo pasado se había opuesto a anular la amnistía, bueno, esta vez dio su visto bueno al texto y permitió, con su voto, darle la mayoría al Frente Amplio.

la cuestión de la cosa que nos pasa a la gente de a pie queda como... Mire, como fuera de agenda, me parece. Yo le voy a decir algo. Le decían la cumbre borrascosa iberoamericana. Mire, imagínense. Igualmente hubiese viajado hasta Asunción solo para escuchar estas zarpas paraguayas. Y tras dos días de debates, la 21ª cumbre iberoamericana culminó con el compromiso de las naciones del bloque a seguir buscando soluciones conjuntas para resolver los problemas comunes. Y el primer mandatario paraguayo, Fernando Lugo, decía que haber escuchado organismos de posiciones tan diferentes como la Cooperación Andina de Fomento, la CAF, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, son ingredientes que pueden aportar en la búsqueda de soluciones que lleva a cabo el continente, y también resaltó Fernando Lugo la importancia del pluralismo dentro del bloque. Sí, si hay algo que dentro de este bloque existe hoy por hoy es un pluralismo de ideologías de sus mandatarios, al menos de las corrientes políticas que están gobernando en cada país. Uh-huh. Entre los distintos acuerdos, la declaración de Asunción reúne 57 puntos, además de otros 13 en donde se incluye la declaración del bloqueo contra Cuba, la situación entre Argentina y la Gran Bretaña por las Islas Malvinas, y ampliar mercados de exportación para no depender únicamente de Estados Unidos y también de Europa. El presidente de Bolivia, Evo Morales, también estuvo de acuerdo en que para progresar en América Latina es necesario fortalecer la integración regional y cambiar el actual modelo económico impuesto, obviamente, por potencias, por políticas más inclusivas. El mandatario afirmó que las medidas preestablecidas desde arriba y desde afuera no han sido una solución para el continente. Morales también aprovechó esta oportunidad para reiterar la posición de su gobierno en pro de crear políticas eficaces para disminuir los efectos del cambio climático. El dato de color lo dio el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que se retiró de la sala ante la intervención de la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina, Pamela Cox, por considerar que el organismo es uno de los culpables de los actuales daños por los que pasan los países latinoamericanos. Sobre este episodio, el ministro asesor para la presidencia de Paraguay, Hugo Ruiz Díaz, dijo que la reacción de Correa está fundada en la crisis económica y social a la que nos ha llevado, ya que los pueblos latinoamericanos han sufrido las consecuencias de que países desarrollados quieran convertir a la región en un gran supermercado. Y la intervención de Correa sucedió justo cuando el presidente anfitrión, Fernando Lugo, anunciaba el discurso de la representante del Banco Mundial para América Latina, Pamela Cox. En ese momento, Correa le pidió la palabra y le preguntó por qué en el foro tienen que escuchar al Banco Mundial, que es un histórico defensor de las políticas neoliberales que tanto daño causaron a la región. Pero si quiere, lo escuchamos en sus propias palabras. Dele. Ustedes entenderán, señores, lo que significa venir a un foro de esta naturaleza, querer escuchar a mis colegas y tener que escuchar a la burocracia internacional que tanto daño nos ha hecho y con tanto descaro. Yo creo que es hora de superar, mi querido Fernando, el neocolonialismo. Creo que es muy importante, compañeros, de esta cumbre, si queremos lograr verdaderamente el desarrollo, lo primero que tenemos que hacer es vencer el neocolonialismo y el etnocentrismo, para escuchar a organismos regionales de desarrollo. Así que el Fondo Monetario venga a revisar nuestras cuentas macrofiscales. Esas son las cosas que tenemos que tratar en esta cumbre, para superar de una vez por todas el sometimiento, el neocolonialismo, el condicionamiento. Y creo que así le daremos más contundencia a estas cumbres, dando pasos certeros, insisto, por ejemplo, para superar el etnocentrismo y el neocolonialismo. Si no, cuidado, como decía Sebastián, me parece el día de ayer, nos parecemos a la cordillera de los Andes, no puras cumbres. Y cuidado, como dijo alguien, nuestros pueblos se cansan de que nosotros estemos en las cumbres y ellos sigan en los abismos. Volviendo al tema central de esta cumbre, que es transformación del Estado y desarrollo. Primero tendríamos que definir qué es el Estado. Tan maltratado ese concepto. El Estado no es otra cosa que la representación institucionalizada de la sociedad. Todavía somos la región más injusta del planeta. Todavía tenemos una gran cantidad de pobres, de miseria, extendida. En consecuencia, la acción colectiva en América Latina y el Estado es sumamente importante. Otro, o quiere usted conocer otro dato curioso, sí, de esta cuénteme, reunión. Dele, le cuento, mire, porque hubo datos curiosos en esta cumbre borrascosa también. Mire, otro de los datos fue que la reunión que concentró a representantes de América Latina, España, Portugal y Andorra superó el récord de ausencias. Mire, ya se la veían venir, si, me parece. Si algo faltaba para esta... Eran los ausentes. Eran los ausentes. Apenas, escuche bien este dato, 10 de 22 países confirmaron o fueron representados por sus jefes de Estado, y los otros países han mandado delegaciones, vicepresidentes, cancilleres u otros funcionarios, como es el caso de la República Argentina, que fue representada por el canciller Héctor Timerman. A poco de la finalización de la 21ª Cumbre Iberoamericana, Correa pidió disculpas públicas al presidente anfitrión, Fernando Lugo, por el altercado que mantuvo durante la sesión plenaria con la funcionaria del Banco Mundial que señalábamos recién, Pamela Cox. Y consideró que el exceso de reuniones les quita poder de resolución, en coincidencia no con lo que había señalado el gracioso de Sebastián Piñera, que decía, a uno lo invitan a tantas cumbres que ya de cumbres parece una cordillera. Epa, pero podría dedicarse al humor, porque como presidente no sé si anda mucho. Como el hermano, que es una... No sé si le va muy bien. Altamente gracioso, el hermano de Piñera. Así que bueno, la 21ª Cumbre Iberoamericana pasó también por aquí, obviamente. Por Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Protagonistas. El Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, que hoy entra en vigencia, hoy 11 de marzo, y que fue suscrito por nuestros presidentes en Brasilia. Ricardo Patiño, canciller de Ecuador, durante la firma del Tratado Constitutivo de la UNASUR, marzo 2011. Une un territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados, 377 millones de habitantes, el 27% del agua dulce del mundo, el 54% de todos los bosques pluviales tropicales, el mayor volumen de producción de alimentos del planeta, reservas hidrocarburíferas para más de 100 años y abundantes recursos minerales. Todo esto está en el territorio de UNASUR. No podemos más que mirar con optimismo el futuro. No podemos fallarnos. Pero a más de ello, todos nuestros países, y lo decimos con orgullo, viven en vigorosa democracia. A la vele, vele, vele, vele, vele, va. Me gustó tanto, mire, tanto esta música, estas zarpas paraguayas, que me quiero quedar acá en Asunción. Quédese, quédese, porque hay otra reunión, no es una cumbre, es una reunión. No es lo mismo, que para de Piñera. Hecho, no es lo mismo. De hecho, es la quinta reunión ordinaria del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, donde María Emma Mejía, que es la secretaria general del organismo, resaltó las diferencias entre organismos como la UNASUR y la OTAN, ¿no? Sí. Por ejemplo, ella decía, mientras que en nuestro continente los conflictos existentes se han resuelto sin un solo tiro, la OTAN ha tomado otro camino y elige distintos procesos para intervenir en otros países, como ya... O sea, obviamente se refieren al caso de Libia y todos los... Sí, igualmente, para llegar a no tirar un solo tiro, hemos pasado por un proceso largo, sinuoso y doloroso. Y muchos tiros que ya se han tirado. Y muy doloroso también. La secretaria de la UNASUR, Emma Mejía, destacó que las 12 naciones miembros del organismo han logrado superar confrontaciones internas de la mejor manera posible, refiriéndose más específicamente al conflicto de Bolivia, la ruptura de relaciones entre Venezuela y Colombia y el intento de golpe de Estado en Ecuador. Y el organismo aprobó el sábado pasado la creación de un Consejo Electoral Suramericano como un ente para acompañar los procesos democráticos que se llevan a cabo en los países de la región. Y en el mes de noviembre, la UNASUR presentará un plan de infraestructura de Suramérica para mejorar la estructura de las principales ciudades de la región, la estructura edilicia, digamos. Así es, como una urbanización. Claro, ¿no? Como un son proyectos que fueron surgiendo en la reunión de cómo va a seguir la UNASUR. O sea que, aparte de mediar y eso, también tienen otros proyectos. La funcionaria destacó que trabajarán en 8 comisiones fundamentales para el proceso de la integración, como la salud, educación y recursos energéticos. Y en este sentido, el nuevo presidente pro tempore de la UNASUR, que es el paraguayo Fernando Lugo, señaló que las comisiones del organismo son muy dinámicas y que permite que cada país ponga el interés en diversos sectores según sus necesidades para la implementación de estos programas. El presidente paraguayo también planteó la creación de una universidad sudamericana que brinde acceso a la educación a todos los jóvenes de la región, donde se les ofrezca calidad. E insistió en el fortalecimiento de la UNASUR para que los países que la integran puedan atender situaciones inesperadas que necesiten ayuda internacional, pero a través de un modelo de integración. ¿Qué pensará Sebastián Piñera, ¿no? Que lo criticábamos en la columna anterior? ¿Qué pensará Tabaré Vázquez? Con respecto a esta situación, ¿no? De crear también una universidad de la UNASUR, bueno, o no tirar un solo tiro, como decía usted recién, con respecto a los dichos de Tabaré Vázquez. El sábado pasado, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, recibía la presidencia pro tempore de la UNASUR por parte de Guyana, cargo que va a desempeñar este país hasta el año 2012. Recordemos que la primera presidencia temporal de la UNASUR estuvo a cargo de la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, del año 2007-2008, luego del mandatario de Ecuador, Rafael Correa, y el primer ministro de Guyana, Barrat Jagdeo, del año 2010, hasta ahora que la recibe Fernando Lugo. Y en la ceremonia de apertura del encuentro, la secretaria general del organismo, María Emma Mejía, realizó un reconocimiento al primer secretario, a Néstor Kirchner, que falleció el año pasado, quien a su juicio dejó un barómetro muy alto y aseguró que el bloque será un ejemplo de integración y manejo sólido de las economías de Sudamérica, afianzando la paz y la enseñanza en un mundo convulsionado que ha hecho la guerra y no la paz. La quinta reunión de la UNASUR pasó también por acá, porque Latinoamérica vive. Tonolec, Taguiñe Lache. Sí, no. Intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. Las fuerzas norteamericanas de ocupación hacen incluir en la Constitución de la Nueva República de Cuba la infame Enmienda Platt, mediante la cual Estados Unidos se arrogaba el derecho de intervenir en los asuntos cubanos cada vez que estimara conveniente. Cuba también fue forzada al arrendamiento en perpetuidad de un pedazo del territorio nacional para el uso de la Marina de Guerra estadounidense, la base naval de Guantánamo. Intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. Por una cuesta lodosa y estrecha, avanza un grupo de hombres, mujeres y niños con sacos llenos de arena a sus espaldas. Son todos indígenas Awá, desplazados por el conflicto interno colombiano, que ya obligó a abandonar a más de 3.000 integrantes de esa comunidad, sus tierras y territorios sagrados en los últimos años. La violencia los obligó a abandonar sus montañas ancestrales, para asentarse en 127 hectáreas de terreno cedidas por el Estado, ubicadas en el departamento de Nariño, a mitad de camino entre la frontera con Ecuador y el Océano Pacífico, en un territorio clave para las guerrillas de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, así como también para las bandas criminales de origen paramilitar que se dedican al narcotráfico. El Ejército ha reforzado su presencia en la zona, y como suele suceder en Colombia, la escalada del conflicto ha afectado particularmente a las comunidades indígenas y el fin de las negociaciones resultó en el cierre de la zona de distensión y en el aumento de la presencia de las FARC en el departamento de Nariño, por donde circulan drogas, armas y cada vez más hombres armados, y desde entonces el éxodo no ha parado. Según el gobierno colombiano, en el país hay 87 pueblos originarios, aunque para la Organización Indígena de Colombia, en realidad, existen 102. Uno de cada 10 Awá ha tenido que abandonar su hogar, sus líderes han sido asesinados, sus territorios sembrados de minas antipersonales. Por eso, ocupan un lugar destacado en la lista de 35 pueblos indígenas en riesgo de extinción, a causa del conflicto y el desplazamiento, según la Corte Constitucional. Como otros pueblos originarios de Colombia, los Awá son víctimas del valor estratégico de sus territorios para guerrilleros y narcotraficantes, pero también del interés que suscitan sus recursos naturales, que desde hace 16 años este pueblo resiste la invasión de sus tierras por parte de empresas dedicadas a la plantación de palma africana, aunque la explotación de oro parece amenazar no solo el futuro de los Awá, sino también de sus valiosos ecosistemas. La dinámica, sin embargo, es siempre la misma. Por una razón u otra, los territorios indígenas se vuelven objeto de disputa, y ellos terminan siendo expulsados o quedan atrapados entre dos fuegos. Y para los Awá, que en su idioma se llaman a sí mismos la gente de la montaña, esta separación ha sido particularmente dolorosa. Y el llamado de la montaña es tan fuerte que muchos se resisten a abandonar sus territorios a pesar de la presencia de los grupos armados. Pero lejos de su hábitat natural, están especialmente expuestos al hambre y las enfermedades. El indio sin tierra no es indio, dice Carlos Ortiz. Nosotros no perdemos la esperanza de volver a nuestro territorio, porque allá están nuestras raíces, allá está nuestra tierra, allá está todo. Los territorios de los Awá ahora están sembrados de minas antipersonales. 7 personas, incluyendo niños, han muerto por causas de estas minas durante los últimos 2 años. Los Awá, otro pueblo de nuestro continente que resiste para conservar sus tierras, sus costumbres, su dignidad. Porque Latinoamérica vive. Quanto mais programação cultural, quanto mais debate político, mais democracia nós vamos ter nesse país e menos monopólio nós vamos ter no meio de comunicação do nosso país. Voces vivas de Latinoamérica. Porque Latinoamérica vive. Y este domingo se estuvieron realizando elecciones en Colombia y vamos a compartirlas aquí en Latinoamérica Vive a través de www.radioeter.com.ar. Los comicios, en realidad, realizados el domingo, fueron tomados como un claro triunfo de la democracia, al menos lo que intentaron señalar desde el gobierno de Juan Manuel Santos. A pesar de las dificultades previas, los comicios se lograron hacer con transparencia y creemos que uno de los grandes perdedores fue la corriente política del expresidente Álvaro Uribe. Pero, sin dudas, el gran derrotado fue el sistema de violencia instalado que intentó sacarle legitimación a estas elecciones y no pudo frenarlas. Más de 30 millones de colombianos estuvieron convocados a las urnas este domingo. Sin embargo, una de las claves de estas elecciones fue la abstención de la población. Vamos a escuchar un informe de María Cecilia Reyes para ALER, para la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Lo compartimos. El día de ayer se desarrollaron elecciones de administraciones locales en Colombia y la jornada electoral transcurrió en total tranquilidad. Pero quiero contarles que estas elecciones son bastante particulares y les voy a contar por qué. Colombia es un país donde la población tiene miedo a palabras como guerrilla, izquierda o pensamientos alternativos y donde aún persiste una abstención del 50%. Ha sido entonces una gran sorpresa para los colombianos que el gran ganador de estas elecciones de alcaldes, gobernadores, ediles, representantes, asambleas departamentales y consejos municipales haya sido el alcalde electo de Bogotá, Gustavo Petro, exmilitante del grupo guerrillero MS-19 y de su partido Progresistas. Esta victoria demuestra en el país un hastío y un rechazo a los partidos tradicionales, a la extrema derecha y al uribismo, que ha sido el gran perdedor de la jornada. El expresidente Álvaro Uribe dio su aval a muchos candidatos en diferentes regiones del país, pero Colombia dejó muy en claro que no está dispuesta a seguir eligiendo a los corruptos después de todos los casos de corrupción que se presentaron durante el mandato Uribe. Para el presidente Santos, en cambio, el gran ganador fue la democracia y el gran perdedor la violencia. Escuchamos entonces qué dijo el presidente de la República. Los únicos derrotados fueron los violentos, los que no querían que estas elecciones se llevaran a cabo, los que llamaron a la abstención y sobre todo llamaron a que no permitieran que estas elecciones transcurrieran en paz. ¿Qué nos corresponde ahora? Nos corresponde trabajar juntos. Y le hago un llamado a todos los gobernadores, los alcaldes, por supuesto también a los diputados, a los concejales, a los ediles, a que a partir de mañana nos sentemos para trabajar juntos. Trabajar juntos porque el país va por buen camino. El país está viviendo una situación muy especial. Y si trabajamos juntos, aprovechamos esos inmensos recursos que van a comenzar a llegar a partir del próximo 1 de enero, a raíz de la reforma a las regalías. Si trabajamos juntos generando más empleo para favorecer a los más pobres, para reducir las desigualdades, para reducir la pobreza, todo eso lo podemos lograr si trabajamos juntos. Otro gran ganador de la jornada fue la Registraduría Nacional. El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, dijo que a las 7 de la noche se conocerían los resultados de la votación en la mayoría de entidades territoriales del país. Sin embargo, en muchas ciudades superó el récord y logró transmitirlos mucho antes. De esta manera no solo cumplió, sino que además superó la amenaza que representaban los hackers que él mismo había advertido. La Colombia que votó el día de ayer lo hizo por un pensamiento más progresista y menos tradicionalista,

Lo que sí podemos saber es cuántos audios nos bajan por día de la página de Radialistas, unos 3.000, 4.000. Generalmente quienes bajan los audios pueden ser o bien emisoras, a veces son escuelas o facultades de comunicación que utilizan los materiales para la capacitación. Y ahí comienza en cómo se usan los materiales, es más difícil porque las estadísticas en Internet no te dan eso. Tendríamos que hacer una encuesta entre los usuarios y ya sabes que en América Latina la gente es un poco haragana para responder, ¿no? Pero tal vez el número más interesante sería que diariamente desde la página se están bajando esos 3.000, 4.000 audios, tanto de Radialistas y otros 3 o 4.000 audios de la Radioteca, proyecto del que hablaremos después. 3.000, 4.000 audios, ¿sabés que damos fe de que una de las tantas utilidades que se le da, como nosotros también, es para disparadores en talleres y en seminarios de comunicación? Uh-huh. Hemos trabajado con jóvenes y con niños en distintos talleres de radio, y el material de Radialistas y de la Radioteca también ha sido como uno de las herramientas que hemos utilizado como disparadores y como refuerzo de algunos temas, ¿no? Y con buenos resultados. Con buenos resultados, obviamente. Sí, yo la verdad que te quiero felicitar a ti y a todo el equipo de Radioteca y Radialistas, porque, como decía recién Valmiro, hemos utilizado muchas veces los spots de las páginas para disparar algún tema, ¿no?, o debatir. Pero a mí lo que me llama mucho la atención, que me parece de una gran creatividad, es que en un tiempo muy resumido, que a veces dura un spot 40 segundos, uno puede transmitir una idea, y a través de ustedes lo hacen realmente con mucho humor, cosas que a veces son como muy difíciles de decir. Pues muchas gracias, Fernando, por el piropo. No es nada. Ignacio, contanos quiénes más forman parte de Radialistas, porque hemos escuchado voces, otras voces aparte de la tuya, otras voces masculinas y otras voces femeninas también dentro de los spots y de algunas producciones de Radialistas. A ver, en el equipo de Radialistas somos en realidad pocos, somos 5 y medio, digo y medio porque estamos 5 a tiempo completo y un medio tiempo, ¿no? Somos, 3 mujeres y 3 varones. Estamos bien equilibrados por ese lado, ¿no? Bien. Los compañeros, bueno, Santiago se ocupa de toda la parte informática y también la dirección de la Radioteca. Santiago es español venezolano. Carlos Romero se ocupa de la Radiotequita y edición digital. También él es colombiano venezolano. Janet y Clarita, que llevan toda la parte de la webmaster y las redes sociales, son ecuatorianas. Tachi Arriola, que lleva la parte de producción y género, toda la temática de género, ella es peruana, y quien les habla, que trabaja mucho en la producción de los mismos radioclips, ¿no? Yo soy nacido en Cuba, pero he rebotado en tantos lados que ya ni sé de dónde soy. Te iba a decir, si me decías que eras de un país determinado, te iba a decir que nos estabas mintiendo, mira. Yo nací en Cuba, Palmiro, pero bueno, me tocó vivir en España, en República Dominicana, en Venezuela, en Nicaragua, en Perú, etcétera, ¿no? Has hago la lista para no aburrir. Entonces tengo un tono un poco mezclado, ¿no? Un misturado. Mezcladito. Digamos, sí, ¿no? Que hablas bien el neutro, como está ahora de moda. Oye, Fernanda, entonces mira, ese es el equipo de planta que hacemos las producciones, pero para las grabaciones contamos con actores y actrices de aquí de Ecuador, aunque también aparece una chilena y le echamos mano, y aparece un colombiano y le echamos mano, y hemos ido formando un elenco de actores que me parecen bastante interesantes, que los vamos invitando. Por ejemplo, hoy tarde tengo grabación con 2 de ellos para próximos libretos, entonces grabo 4, 5, 6 libretos, y después ya hacemos la edición, el montaje de música sonora, claro. Ignacio, ¿cómo es la producción de un spot, sobre todo en lo que tiene que ver con temas de actualidad? Uno cuando entra a la radioteca puede encontrarse con producciones que están vinculadas a la información de último momento. ¿Cómo es la producción, la cocina de un spot de radialistas? Ya, a ver, por ponerte un ejemplo, ¿no? Cuando toda esta protesta estudiantil en Colombia, sí. Yo estaba en Cartagena, pude participar en algunas de las marchas estudiantiles y regresando le dije a los compañeros, tenemos que hacer algo y de urgencia sobre la protesta estudiantil colombiana, muy inspirada, por cierto, en la chilena, ¿no? Cuando son temas de coyuntura, temas difíciles que hay que ver cómo lo enfocamos, nos reunimos el equipo completo, nos ponemos de acuerdo en la orientación, ¿ya? Y encomendamos a uno que escribe el libreto. Para escribir el libreto, obviamente, el Internet es nuestra fuente de investigación, nuestra fuente de datos más indispensable, más cotidiana. Una vez escrito el libreto, hay que revisarlo, sobre todo cuando son temas así un poco más sensibles, entonces lo revisamos también con todo el equipo, y si hay acuerdos, si hay algunas correcciones, si hay algunas cosas que cambiar, se cambian y de inmediato se graban. Si coincide la grabación con un día de grabación ya establecido, perfecto, y si no, llamamos a los actores o entre nosotros mismos a veces grabamos algunos materiales, ¿no? Porque son sencillos de grabar, ¿no? Entonces eso es en temas más delicados, más de actualidad, en temas más que le podríamos llamar fríos, que un cuento, una anécdota, una temática por un día especial. Hoy mismo estamos grabando para el Día de los Difuntos, que es mañana, sí. Entonces esos ya no pasan por una revisión tan estricta, ¿verdad? Hablábamos hace un instante, sobre la radioteca. Contanos un poco, bueno, qué es la radioteca. A ver, cuando arrancamos Radialistas, aunque hemos despachado muchos materiales de colaboración, algunos de Argentina excelentes, ¿verdad? Sobre todo los viernes mandamos colaboraciones, pero el grueso de la producción de Radialistas está hecha por nosotros. Con un poco de vanidad decimos que al cabo de 10 años tenemos unos 2.300 libretos producidos y grabados y subidos en nuestra página de Radialistas. Pero por otro lado constatábamos, hace 5 años fue esta constatación, la cantidad enorme de audios, de radionovelas, de reportajes, de material excelente que se ha producido en tantos años en América Latina, y no había ningún espacio donde se pudieran acceder gratuitamente a ellos, y dijimos, ¿y por qué no propiciar una plataforma de intercambio de audios, por supuesto con derechos compartidos? Nosotros no creemos en ningún copyright ni en derechos reservados, nada de eso. Justamente te iba a hacer esa pregunta, ¿copyleft o copyright? Copyleft. Nosotros creemos en cultura libre. La cultura no es una mercancía como una espagueti o una lata de cerveza. Totalmente. La cultura tiene que ser gratuita y universal. Nosotros creemos y apostamos por eso. Y por cierto, hemos concluido hace poco un congreso de cultura libre junto con la UNESCO y la Flaxo aquí en Quito, porque consideramos que hay que democratizar el acceso a las frecuencias, pero democratizar también el acceso a los contenidos. Cultura libre es una bandera para el movimiento popular, eso pensamos, ¿no? Pero bueno, volviendo a la radioteca, entonces dijimos, ¿por qué no propiciar una plataforma de intercambio de audios, de cultura libre, de acceso libre y gratuito, en el que podamos subir, en que la gente pueda subir sus audios más elaborados, sus podcasts, sus audios que tengan vigencia, porque no una noticia de ayer que ya mañana no tiene mucha vigencia, ¿no?

en esa guerra de baja intensidad de los años 80 y que ya en los 90 se termina, florecieron varias radios comunitarias, no solamente Radio Venceremos, la emblemática, la heroica, no solamente Radio Farabundo Martí, hermana melliza de la Radio Venceremos, sino también otras emisoras chiquititas, pequeñitas, que comenzaron a trabajar sin permiso, igual que en Argentina hizo la juventud, comenzaron a salir sin permiso y a trabajar. En el departamento más pobre del Salvador, que es el departamento de Cabañas, resulta que este departamento de Cabañas está con un subsuelo de oro. Es un corredor de explotación minera de oro enorme, tal vez una de las zonas más ricas de Centroamérica y, por supuesto, de El Salvador. En este departamento de Cabañas, pobre por arriba y riquísimo en el subsuelo, comenzó una radio, la Radio Victoria. Radio Victoria es una radio llevada por jóvenes, muchos muchachos jóvenes, muchachas jóvenes, que comenzaron a hacer una radio comunitaria sin imaginar la que se les venía encima. La que se les vino encima fue una minera canadiense, Pacific Ring, se llama, que tuvo la conchudez, decimos aquí, de llamarse una minera verde. Minera verde. Era una minera verde porque iba a respetar el medio ambiente, ¿ya? Esta Pacific Ring, que es una empresa minera de oro, a cielo abierto, trabajan con cianuro, contaminan todos los ríos, con un desastre absoluto. Recibió esta empresa la concesión para explotar el oro en Cabaña. Y puso sus equipos en las mismas cabeceras del río Lempa, que es el río que da agua a toda la región, no solo de Cabañas, sino de todo El Salvador. La emisora Radio Victoria se sentía como, qué sé yo, como una enanita frente a tamaña empresa, que a su vez esta empresa había sobornado a los alcaldes de la región, por no decir al antiguo presidente de El Salvador, que fue el que les dio la concesión, ¿verdad? Y fíjate las cosas, lo que es la valentía, la lucha. La emisora comenzó a criticar, a cuestionar el desastre medioambiental que iba a provocar que ya estaba provocando esta empresa minera. La empresa minera de inmediato fue a la emisora a pautar carísimos y costosísimos spots publicitarios, obviamente para comprar a la radio, ¿no? Y le pusieron sobre la mesa una buena cantidad de billetes para que la Radio Victoria comprendiera el beneficio de nuevos empleos, el beneficio de desarrollo que tendría Cabañas con la explotación de oro. La directora rechazó el dinero, y mucha necesidad tenían de ello, rechazó los spots, y no solo rechazó ese tipo de sobornos, sino que doblaron esfuerzos en la lucha contra la minera. Se asociaron a varios grupos, a varias mesas medioambientales. El año pasado comenzó una época de represión muy fuerte. Asesinaron a algunos dirigentes, iba a decir indígenas, no son indígenas, campesinos. Algunos dirigentes campesinos que estaban en la lucha contra la minera. En la radio comenzaron a recibir amenazas por celular, amenazas por papelitos bajo la puerta, te vamos a violar, te vamos a matar, sabemos cómo se llaman tus hijos, cuídense, todo tipo de amenazas. Las canalladas de siempre. Las canalladas de siempre, pero lo increíble del caso es que a pesar de la agresividad de esta compañía, los pequeños David frente a este Goliat han ido ganando terreno, han ido sumando voluntades. Hoy día está muy cuestionada la minera, todavía no se ha retirado, pero la radio y la población y los grupos ecológicos y los grupos sindicales de cabañas han formado un solo puño y están en esa batalla y van a ganar esa batalla. Estoy seguro de que la van a ganar. Pongo este ejemplo por decir cómo una radio comunitaria bien orientada, valiente, luchadora, con vocación ciudadana, con vocación de trabajar en alianza con los otros actores sociales, puede conseguir grandes cosas. Sí. Y esto, fíjate, esto ocurrió hace 3 semanas, despachamos un programa con la voz, sin decir el nombre, de la jefa de prensa de Radio Victoria, y es muy alentador de que a pesar de este mundo tan injusto en el que vivimos, desde radios comunitarias, desde radios ciudadanas, se pueden hacer grandes cambios sociales. Ignacio, muchísimas gracias por este contacto. Un placer realmente hablar contigo. Un gusto, la verdad. Chao, chao. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Toma. Ignacio López Vigil, uno de los mentores, uno de los directores de Radialistas Apasionadas y Apasionados. Radio Éter vive. 4 de cada 10 argentinos somos pobres. Somos tantos que puestos uno junto al otro, formamos una línea que va desde Ushuaia a La Quiaca. El país cruzado por una línea de pobres. La línea de pobreza. No alcanza con más comedores, no alcanza con más solidaridad, no alcanza con más bondad. Necesitamos justicia, necesitamos igualdad, necesitamos ejercer nuestros derechos. ¡Podemos! Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y Eliza. Radio Éter. La primera emisora del mundo con vida propia y trastorno obsesivo compulsivo. Radio Éter vive. Que dice la ley que cambiamos, sí, ¿no? He acá donde dice un hombre y una mujer podría decir dos personas. Claro, vamos, tachamos un hombre y una mujer. Ah, está. Entonces se podrían, casar dos personas. Claro, pues sí, pues dos personas. Entonces dos hombres se pueden casar. Ah, no. Son dos personas. Sí, bueno, dos personas que, a ver. Reemplazando apenas unas palabras, nos pondríamos de acuerdo. Hombre, dos personas, hombre y mujer, no dos personas, a ver. Ley de matrimonio entre personas de un mismo sexo. El mismo amor, los mismos derechos. Y nadie hacia un país que te incluya. Son dos personas. Sí, pero dos personas, hombres y dos mujeres. Ah, qué nochecita, Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien? Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor. Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Político, económico, partidario. Porque siempre el imperio tiene sus objetivos. Cuando pensamos en la patria grande, el Estado peruano es una aprendida en Chile. En Guatemala jamás había. Pensamos registrado. En nuestro continente. Latinoamérica vive. Mire, ¿ve por acá? Sí. Bueno, decía que desde acá en adelante... ¿Desde acá? Justamente desde aquí, desde donde estamos parados... ¿Desde ese árbol? Desde este árbol hacia el norte... Sí. ...iba a trazar todo este camino la carretera. Pero hay una montaña en el medio. Bueno, volaba la montaña, volaban los árboles y volaba todo lo que estaba dentro. Imagínese que esto puso de punta... A varios. Me imagino. A varios. Yo, la verdad que esta montaña hermosa que estoy viendo, volarla, es una picardía, como decimos. Como decimos acá. En Argentina. Imagínese, si para nosotros es una locura, lo que habrá sido para los habitantes originarios del territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure. La amenaza al territorio puede partir el Tigni, ¿no? Y es un territorio netamente indígena. Y una vez se parte el Tigni, todos los territorios seríamos también atropellados. Que se respeten los derechos de los pueblos indígenas y que no pase la carretera por el corazón del Tigni, que se desvíe por el otro lado, eso es lo que pedimos. Bueno, nosotros como pueblos indígenas hemos visto que el camino sí nos afecta, porque pasaría por un monte que es virgen, ¿no? Todo ese monte que es patrimonio nacional, ¿no? Y cultural del pueblo mojeño, eso lo estamos defendiendo justamente porque nosotros no queremos que nuestra población, nuestra cultura, nuestros costumbres desaparezcan. TIPNIS es la abreviatura de Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure. Se trata de un área de más de 12.000 kilómetros cuadrados perteneciente a los departamentos bolivianos de Beni y Cochabamba, un territorio básicamente virgen, carente de vías de comunicación, electricidad y otras facilidades. Tras 65 días de movilización, los sectores indígenas que marchan en defensa del TIPNIS llegaron a la ciudad boliviana de La Paz. El presidente de Bolivia, Evo Morales, aprobó la Ley 180 de Protección del Territorio Indígena de Parque Nacional Isiboro Secure, TIPNIS. La denominada Ley Corta de TIPNIS había sido aprobada anteriormente por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Dicha ley preserva el territorio indígena y prohíbe la construcción de carreteras que atraviesen el parque. También incluye una declaración de intangibilidad de ese territorio. Los indígenas que habitan las profundidades del territorio viven de la caza y la pesca fluvial, mientras los llamados colonos, asentados en la periferia, son personas de otros lugares no necesariamente indígenas, que se dedican a otras actividades lucrativas, no todas legales, legítimas ni ecológicas, entre ellas la tala furtiva en gran escala, la introducción de cultivos no tradicionales, entre ellos la coca, la caza ilegal, asentamientos no autorizados y actividades que conspiran contra la organización tradicional de las comunidades indígenas. Además, la normativa establece una inspección de 30 días a la zona del TIPNIS para verificar la existencia de asentamientos ilegales en ese lugar, que al ser declarado como territorio intangible, los asentamientos ilegales en el Parque Nacional serán pasibles de desalojo. Sin embargo, el presidente de la Asamblea y vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, señaló que el concepto de intangibilidad debe ser discutido luego de la reglamentación de la Ley Corta. Será para que se ajuste a las demandas de los sectores indígenas, quienes hacen otra interpretación de este concepto. En ese sentido, el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, Adolfo Chávez, manifestó que la intangibilidad tiene que ver con la armonía del hombre con la naturaleza. El término intangibilidad es un término para preservar los ecosistemas más frágiles de nuestro territorio y del Parque Nacional. Para preservar los lugares sagrados deben permanecer ahora, mañana y siempre. Los lugares frágiles deben permitir el ciclo de vida de los ecosistemas. Y creo que eso es importante, con el único objetivo de que nosotros ahora que gozamos de ese ecosistema puedan gozar mañana nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y tenemos que gozarlo todos los bolivianos, porque este parque nacional como territorio indígena es un bien común de todos los bolivianos. Sobre el Parque Nacional, un aislado, inmenso y rico territorio, presionan las opciones de desarrollo y crecimiento económico, entre las que se cuentan la exploración petrolera y gasífera y la explotación de los recursos forestales. Este parque nacional y territorio indígena no es un terreno ajeno a la nación y el Estado, sino uno entre más de 80 áreas con ese y otros estatus similares, que representan cerca del 17% del territorio nacional. Por su parte, Evo Morales señaló que existen otras comunidades indígenas que exigen la construcción de caminos dentro del parque. Vale recordar que la aprobación de la ley corta se produce tras los acuerdos alcanzados el pasado domingo entre los sectores indígenas en defensa del Tipnis y el mandatario boliviano. Generalmente hoy día sanciona una ley, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Al día siguiente, máximo en dos días, estamos promulgando. No hay por qué rechazar. Pero como venía la marcha, yo guardé esa ley sancionada hasta que usted llegue. Por eso el día martes, cuando ya estaban cerca a La Paz, hemos mandado una carta al compañero Adolfo Chávez para que, si fuera necesario, al día siguiente llegado a empezar a revisar la ley sancionada y juntos a ponernos de acuerdo, hacer observaciones con ustedes a la Asamblea. Ese era mi gran deseo. La conversión de Bolivia de República Liberal en Estado plurinacional representa un reconocimiento a la existencia y a la entidad de las culturas ancestrales presentes en el territorio nacional, que no puede ser convertido por manipuladores en elemento de desunión. Las selvas, ríos y montes permanecieron cuando las frágiles estructuras sociales de los pueblos originarios sucumbían víctimas del látigo, la explotación, el hambre y las enfermedades. Salvar a los sobrevivientes, devolverles su dignidad por medio de la justicia social y las políticas preferenciales, permitirles disfrutar del progreso que creció sobre su tragedia, es una de las tareas más revolucionarias del momento. Latinoamérica late. Latinoamérica vibra. Latinoamérica vive. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Lo que está empobreciendo a nuestros países. Latinoamérica vive. ¿Qué tal, amigos de América Latina? Desde El Salvador les saluda Wilfredo Hernández. Miedo Carraquilla, de Radio Temblor, desde territorio panameño. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. Desde Venezuela, informó Heilu Pereda. Desde Quito, Ecuador, Mario Villalobos, coordinadora de Radio Popular Educativa, Corape. Desde Radio Veraguas, en Panamá, Pallín Atencio Alvarado. Desde Guayaquil, Ecuador, les informó Mariela Tuar. Desde Asunción, Paraguay, informó Verónica Martínez. Las voces libres de las radios de nuestro continente se escuchan en Latinoamérica Vive. Momento de compartir las voces libres de las radios de nuestro continente. Voces comunitarias en Latinoamérica Vive. En Argentina se vivió un día histórico por la memoria y la verdad. Una sentencia histórica, como decía, se celebró justo al cumplirse un año del fallecimiento de Néstor Kirchner. 35 años después se hizo justicia y los represores responsables de todo tipo de violaciones a los derechos humanos fueron condenados a cadena perpetua. Los juicios por la verdad continúan en Argentina. Compartimos el informe de Pepe Frutos desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias Argentina. 25º, condenando a Alfredo Ignacio Astiz de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. En Argentina hoy no es un día más, porque por fin, luego de 35 años de impunidad, llegó la condena para los principales represores de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, el mayor centro de exterminio que funcionó en el país y por el que pasaron unos 5.000 detenidos, la mayoría todavía desaparecidos. Justo un día antes del primer aniversario de la muerte del expresidente Néstor Kirchner, que impulsó estos juicios que hoy son realidad en Argentina, el Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a prisión perpetua al renombrado criminal Alfredo Astiz y a otros 11 secuestradores, torturadores y asesinos. La palabra de Mabel Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en los festejos de ayer frente al tribunal. Alegría, emoción, por fin satisfacción. Es una cosa que venimos peleando por esto, por justicia legal, jamás justicia por mano propia. Pero vamos por más. Y decíamos que esta condena histórica que hoy se celebra en Argentina se da cuando se cumple un año de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. ¿Cuál fue la importancia de la decisión política de Kirchner de impulsar la anulación de los indultos y las leyes de impunidad y avanzar con estos juicios? Responde Ana María Careaga, hija de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, por cuyo secuestro y desaparición se condenó ayer a los represores. No es lo mismo el discurso de los organismos, que durante muchos años fue un discurso alternativo, que la institucionalización de la lectura histórica de lo que pasó en nuestro país, y en ese sentido que creo que es un proceso de una enorme riqueza, una etapa de una enorme riqueza, y en eso sí tiene que ver mucho que ver el expresidente Néstor Kirchner. Jornada histórica de justicia en Argentina y el recuerdo de Kirchner en todo el país. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Y en El Salvador se registra poca incidencia femenina en la política. El país caribeño enfrenta una ardua lucha contra el machismo que se ve evidenciado en la poca incidencia femenina en cargos públicos. Sin embargo, la sociedad salvadoreña se ha concientizado y pide una mayor presencia de las mujeres en la política del país. Manuel Gutiérrez nos informa desde Fe y Alegría, El Salvador. El fenómeno de la exclusión femenina en torno a la política y eventos sociales se remonta a tiempos muy antiguos, lo que indica que a lo largo de la historia se ha catalogado a la mujer en un plan inferior. En la actualidad, aunque con menos auge, esta situación se repite, ya que la participación de féminas en altos cargos públicos es poca. ¿Pero qué opina la población de esto? La participación de la mujer en la política debe ser mayor, debido a que la mujer como que tenemos mayor oportunidad de dialogar, quizás un poco más de ideas. También tenemos derecho de participar en la política. Y claro que estoy de acuerdo que hayan alcaldesas, que hayan presidentas también. Habría que valorar, es cierto, que en estos tiempos, pues en toda sociedad desarrollada, la mujer tiene que tener un papel más preponderante. Actualmente, en la realidad, hay países donde la mujer ya tiene mayor participación en las decisiones políticas. Yo pienso que no se puede apoyar a una persona por el sexo, sino que lo que tengo que valorar son las capacidades y habilidades, otras características de personalidad que pueda tener la persona. Yo considero de que es una buena opción. Las mujeres tienen mucha capacidad para pensar, para razonar. Lastimosamente, por cuestión de cultura, el hombre como que tiene más agallas, más temperamento para incidir en algunas determinaciones. Pero mientras más mujeres se incluyan, la equidad de género pues toma más terreno y eso es bueno para el país. Si una alcaldesa no gobernara por voluntad popular, sería formidable. En la sociedad se han experimentado el nacimiento de varios movimientos feministas, que a pesar de ser extremos, uno de sus objetivos principales es establecer una igualdad de géneros en la sociedad, ya que ante la ley todos y todas somos iguales. Desde Radio Pie Alegría, en el departamento de Santa Ana, informó para Leer Contacto Sur, Manuel Gutiérrez. Las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente, las escuchás acá, porque Latinoamérica vive. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. ...1904... la infantería de marina estadounidense desembarca en República Dominicana para sofocar un levantamiento armado opositor. Un año después, a propósito de la intervención en ese país, el presidente Teodoro Roosevelt declara que Estados Unidos sería el gendarme del Caribe. Intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. A través, a lo largo del programa, escuchamos una serie de spots, justamente de radialistas y radioteca, que se llama Injerencia Yanqui en Latinoamérica. Es una serie de 9 producciones que describe sucesos en los cuales se violaron las soberanías de las naciones latinoamericanas por la CIA y el ejército yanqui. La producción estuvo a cargo de Idol Gallardo y Sabrina Acosta. Y la narración a cargo de Richard Ezequiel. Nos vamos con el último. Intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. ...1906... las inversiones norteamericanas en Cuba, que en 1885 representaban 50 millones de pesos cubanos, alcanza la cifra de 200 millones... En agosto de ese año estalla una insurrección contra el presidente títere Estrada Palma, quien solicita la intervención militar de Estados Unidos. Los norteamericanos desembarcan y designan como interventor a William Taft. Intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radiobeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 25 de octubre al 1 de noviembre. Honduras, elecciones. Manuel Zelaya inscribió al partido Libertad y Refundación. El expresidente hondureño registró este domingo al partido Libertad y Refundación, denominado Libre, en el Tribunal Supremo Electoral de ese país, convirtiéndose del brazo político de la resistencia hondureña. Manuel Zelaya fue recibido por tres magistrados, quienes realizaron una sesión extraordinaria en el tribunal para recibir la documentación del nuevo partido. Allí el exmandatario entregó los formularios con las 80.000 firmas requeridas y también presentó los estatutos, ideario y símbolos del nuevo espacio político. Vale recordar que la Constitución hondureña prohíbe la reelección. Por este motivo, Zelaya no podría presentarse como candidato de su nuevo partido para las elecciones presidenciales de 2013. Es por tal motivo que los dirigentes de la resistencia hondureña analizan la posibilidad de postular a la esposa de Zelaya, Xiomara Castro. Escuchamos al presidente derrocado, Manuel Zelaya, señalando que con la presentación de este partido se abre una nueva era en la democracia hondureña. Acto hoy de presencia en este lugar significa el fin de un tradicionalismo político histórico que se adoptó. Estamos iniciando una nueva era de apertura democrática, de un socialismo democrático abierto para el pueblo hondureño. Y esta nueva era tiene un nombre: Partido Libertad y Refundación. México, asesinato. Denuncian el crimen de otro estudiante activista. El alumno de la Universidad Nacional Autónoma, UNAM, Carlos Higüe Cuevas, fue asesinado a balazos en un barrio del sur de la Ciudad de México. Mediante un comunicado, la dirección del plantel universitario expresó sus condolencias a los deudos del joven y además resolvieron realizar un paro académico de 24 horas el próximo 3 de noviembre para demandar una investigación eficaz del homicidio. A este homicidio se suma la desaparición del joven universitario Jesús Israel Moreno, quien cursaba sus estudios en la misma Facultad de Filosofía y Letras. Jerónimo Batalla, vocero de la Asamblea Estudiantil de la Facultad de Filosofía de la UNAM, brindó detalles sobre el asesinato. Compañero Cuevas, estudiante de Filosofía de la Facultad de Filosofía de la UNAM, fue asesinado. Aparentemente 16 tiros. El compañero es un activista contra la militarización desde hace toda esta década en la universidad. Fue asesinado. Él ya tenía desde hace aproximadamente 2 años diferentes amenazas de muerte. Testigos vieron que 2 personas se acercaron y a quemarropa dispararon contra el compañero. No fue un asalto, fue un asesinato premeditado a quemarropa. Brasil, expresidente. Hallaron un tumor maligno en el expresidente brasileño. Luis Inácio Lula da Silva tiene un cáncer en la laringe, según informó este sábado el Hospital Sírio-Libanés de San Pablo, donde comenzará con sesiones de quimioterapia en los próximos días. El exmandatario brasileño recibió el diagnóstico en la mañana del sábado, fue después de someterse a exámenes médicos en el Hospital Paulista. El comunicado de los médicos señala que el tratamiento inicial fue decidido luego de una evaluación multidisciplinaria y además que el expresidente se encuentra bien y que deberá realizar un tratamiento ambulatorio. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioether.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 25 de octubre al 1 de noviembre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Bien, y le decía que me encantaban las arpas paraguayas, así que nos queda... Vino este hombre a tocarle, mire. Sí, déjelo ahí, que ya mismo le cedemos el micrófono para que empiece a deleitarnos. Nosotros comenzamos a despedirnos. Luis Osmer Mesa nació un 21 de junio de 1926 en Altos, Paraguay. Mejor conocido como Luis Alberto del Paraná, poseía una vocalización natural con expresión melódica que lo hizo dueño de una bellísima voz. Dotado de un excelente humor, ocurrente y audaz en los escenarios, con un genio chispeante y un estilo arrollador que cautivó al público, y pese a no haber recibido instrucción musical, fue el más grande cantante popular de la música típica de Paraguay. Conocido también como el as del bolero centroamericano, Paraná logró sorprender y gracias a la iniciativa del poeta, músico e influyente político Epifanio Méndez Fleitas, se formó un nuevo trío bajo el nombre Los Paraguayos. Los paraguayos constituyeron durante casi 30 años los mejores embajadores de su país, representando al Paraguay a través de presentaciones, discos y cassettes, por cuyos éxitos Paraná recibió múltiples trofeos. Mientras realizaba una gira por Europa para difundir la música paraguaya, al llegar a Londres, falleció en su hotel el 15 de septiembre de 1974. Los cables difundieron por todo el mundo la muerte del célebre artista paraguayo, causando asombro por ser aún tan joven, contaba con solo 48 años de edad. En Asunción y a lo largo de todo el país, la noticia de la partida de uno de los mayores difusores de la música paraguaya causó gran dolor y consternación, ya que gozaba de una enorme popularidad. El 23 de septiembre, el pueblo acompañó la repatriación de sus restos con un duelo nacional y en la llamada cadena del dolor, prácticamente la totalidad de las emisoras radiales del Paraguay transmitieron desde la llegada del féretro al aeropuerto hasta que Paraná recibió sepultura. Cuando lejos de ti, quiera tener el corazón, de lento su gemir, recordaré de su reír. La vibración que fue canto de amor y himno de paz, los momentos del dolor, solo será felicidad. No, no, no, te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado. Desde entonces, Luis Alberto del Paraná vive en el alma del pueblo y es considerado como el embajador de la música de su país y soldado del arte paraguayo. Y nosotros, con Luis Alberto Paraná, comenzamos a despedirnos de una nueva emisión de Latinoamérica Vive por aquí, por www.radioether.com.ar. La operación técnica estuvo a cargo de nuestro compañero Martín Lobati. Mi nombre es Valmiro Mainetti. Quiero saludar, ante todo, y agradecer también a Ignacio López Vigil, el titular de Radioelistas y Radioteca, y también un saludo muy grande a los compañeros de FM Tincunaco 107.3, una radio que vive y que late desde el barrio San Atilio en José C. Paz, una radio que está transmitiendo este programa los días jueves y sábados de 13 a 15. ¿Se despide usted también? Sí, por supuesto. Un placer realmente la entrevista con López Vigil. Y bueno, nos estamos escuchando con todos ustedes el próximo martes de 10 a 12 horas por www.radioether.com.ar. Latinoamérica vive. Amor, amor,